Ha. Rr. Pa. Mu. Be. Ik. Om. Z. A. P. E. Rr. Tja. Ni. Zu. Z. I. K. A. E. Ingrid.